tan gordo que ven, le gustan las flacas. La muchacha que es alta, le gusta un tapón. Pero nadie se queda sin su pareja. Agarrar su pareja, que nadie se quede barato. Cada quien, con su cada cual. Cada quien, con su cada cual. Gordo que ve, le gustan las plantas. La muchacha que es alta, le gusta un tapón. Pero nadie se queda sin su pareja. Agarrar su pareja, que nadie se quede barato. Cada quien. Con su cada cual. Cada quien. Con su cada cual. Cada quien. Con su cada cual. Cada quien. Con su cada cual. Thank you.